espacio publicitario. Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Queridos y estimados oyentes, ¿cómo les va? Jorge Ferreira, bueno, estamos en este inicio de programa de Sin Expensas, como decía muy bien nuestra querida locutora Silvana Bericio. Bueno, este primer programa me gustaría agradecer especialmente a, digamos, aquella gente que ha estado y que está muy cerca de lo profesional y desde el corazón. Mi primer agradecimiento es para Edgardo Ciancha, periodista ya... que no está entre nosotros desde el 5 de marzo de 2008, pero que está permanentemente en nuestro corazón y que ha sido quien de alguna manera me ha introducido en lo que tiene que ver con medios. Mi segundo agradecimiento es para Claudio García, Diana Cevit y Liliana Corso, estos compañeros con quienes he hecho distintos programas de radio. Agradecer a los auspiciantes que hacen posible de que uno pueda estar al aire, a nuestra radio querida AM1010 Onda Latina, y a todos los oyentes y televidentes que de alguna manera, seguidores de Consorcio TV, van a poder escuchar este programa de Sin Expensas. Bien, lo primero que me gustaría dejar claro, hechos estos agradecimientos, son algunas puntualizaciones que me parece que son precisas hacer en este primer programa que tengo al aire en radio. Lo primero que quiero es agradecer esta bienvenida a Ley de Medios, que creo que de alguna manera ha sido un punto de inflexión en los medios. Después lo charlaremos con nuestro invitado, que ya les voy a presentar oportunamente. Segundo, dejarles claro que este es un medio absolutamente independiente. Todos aquellos que me conocen saben de qué hablo. Nosotros no tenemos absolutamente ningún interés creado con ninguna de las partes de propiedad horizontal, ni con consorcistas, ni con administradores, ni con encargados, ni con sindicatos, ni con asociaciones de ningún tipo. Es decir, acá va a poder concurrir sin ningún tipo de discriminación todo aquel que crea que tiene algo para decir que puede ser interesante y que le aporte a la comunidad consorcial de propiedad horizontal. Todos tendrán su espacio y, digamos, y su probabilidad de poder decir su verdad. Algo que me parece que es muy importante recalcar, quiero específicamente hablar de que mi postura siempre va a ser defender la profesión de administrador de consorcios y defender siempre la profesionalización de nuestra querida administradoras de consorcios. Esto no quiere decir de que uno coincida permanentemente con todo lo que está pasando y con lo que hacen muchas veces algunas asociaciones, algunos otros colegas, pero estamos hablando de que desde este espacio, que le quede claro a todo aquel que de alguna manera se siente tocado, si vale la palabra, por el tema de algunas críticas o autocríticas que uno puede hacer, siempre van a ser bien intencionadas. Y la búsqueda permanente de la verdad va a ser lo que va a tener un poco el eje de este programa. Así que, dicho esto, quiero presentar al periodista Alejandro Sonich. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Tanto tiempo. Bien, qué voz. Este placer. Hombre de radio que me ha acompañado tantísimo tiempo junto con nuestro querido Edgardo Ciancha en el programa de televisión. Ale, sí, un placer que estés acá. 9 años haciendo reflexiones nacionales y después Consorcios TV. Entre los dos, 9 años. Absolutamente. La gente que quiera puede entrar a la página consorciostv.com y ahí van a estar puestos varios programas donde Alejandro ha trabajado conmigo en esto. Así que placer de que estés acá conmigo. Un gustazo, hombre de radio. Gracias, Ale. Solo vos me hace transitar por el centro a las 4 de la tarde, un día como el día de 28 grados. Qué día, ¿no? Qué día. Y qué día. Falta. Qué día, pero no dudé, Alejandro, cuando pensé, quién podía ser el invitado con quien abrir el programa, y no dudé en que esa persona, ese periodista profesional que transitó tantos años al lado mío y de Edgardo, el tema de la prevención dental, así que me pareció que seguramente tenías que estar en este mi primer programa, así que nuevamente muchas gracias. Gracias por el colorado. Bueno, Alejandro, la gente seguramente va a querer escuchar algunas cosas que tiene este programa. Mirá, se me ocurre pensar, y mirando un poco lo que es la historia de lo que vos venís haciendo, de lo que hemos venido haciendo a nivel programas en televisión en su momento y en radio, hay un poquito de todo para ver. En realidad hay que empezar a acomodar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Aquella iniciativa del registro de propiedad horizontal, donde se tenían que inscribir los profesionales en esto, ha empezado a dar sus frutos en algunas cuestiones, ¿no es cierto? Porque han empezado a haber depuraciones, los que realmente trabajan profesionalmente se mantienen sin ningún inconveniente, y los que han intentado entrar por la claraboya se han encontrado que o bajan de peso o tienen que cambiar la forma de ingreso. Sí, es muy oportuno lo que vos decís. La gente tiene que estar al tanto. Nosotros, a partir de la 941, esta ley del registro público de administradores, en algún punto terminó desembocando en la famosa 3254, que la gente también conoce, donde, digamos, cambia un poco sobre la marcha lo que tiene que ver con las funciones y la figura jurídica del administrador, que siempre fue mandato, pero bueno, como que hay algunas modificaciones que se hicieron. Frente a esto, siempre hubo como alertas y sospechas de que se habían inscrito muchísimos administradores que nunca habían administrado, que nunca iban a administrar, pero que tenían como cierta finalidad política por si algún día había que votar, eventualmente un colegio público de administradores. Y esto, creo que en algún punto, estos 3.549 administradores que no se han reempadronado, con lo cual no pueden trabajar, hay alertas y sospechas de que estos no eran tales profesionales, sino que tenían alguna expectativa. Como tales. Bueno, hay muchos ejemplos sobre eso, de gente que está en cargos importantes en relación con el dental y que nunca fue ni administrador, y en algunos casos dicen ni encargado de edificio. Pero bueno, algunos ni hasta con solcita, porque vivieron siempre en casa. Alejandro, ¿sabes que el eje de nuestro programa, te cuento a vos y le cuento a la gente, va a ser básicamente escuchar a la gente? Vos sabés que hay como especie de microclimas creados en las asociaciones de consorcistas, asociaciones de administradores, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera, donde muchas veces no se escucha a la gente. No quiero ser injusto, no estoy hablando en todos los casos, pero sí es cierto que, por lo menos en lo que yo conozco, que es el tema de las asociaciones de administradores, no siempre se escucha a la gente como debería escucharse. Y en ese sentido me parece que básicamente el eje de nuestro programa va a ser escuchar a la gente. Nosotros hemos dicho en su momento en Reflexiones y en Consorcios TV, no hasta el cansancio, porque no nos hemos cansado en decirlo, que los administradores son mandatarios, ¿sí? Por ende, el amo y señor es el consorcista, porque es el que paga la expensa, en definitiva es el dueño de esa propiedad, ¿sí? O cada uno es dueño de una parte que es administrada por un profesional, ¿sí? El idóneo, pero que en definitiva la decisión final la tiene el consorcista en la asamblea. Entonces, esto vendría a ser algo así como si fuera, si ustedes quieren, una especie de asamblea donde cada uno puede participar con respeto, sin ningún tipo de inconvenientes, ya sea por teléfono, por Twitter, por Facebook, por todas las posibilidades comunicacionales que tenemos hoy en día, para de a poco ir evacuando dudas y que cada uno pueda, si cabe, presentar su experiencia, ponerla arriba de la mesa para que, bueno, básicamente vos, que sos especialista, puedes ir evacuando dudas. Vamos a ir desgranando en los próximos bloques, Alejandro, lo que tiene que ver con la profesión en sí de los administradores de consorcio. Pero lo primero que se me ocurre es, y se me viene a la memoria esto que alguna vez hemos hablado en nuestro programa de televisión, de que los administradores durante mucho tiempo se han comportado como capataces de estancias y eran los que tomaban determinaciones, hacían y deshacían. Y me parece que esto ha cambiado notoriamente desde los últimos años, y todo aquel administrador que no se haya capacitado en lo que tiene que ver comunicación, medios de comunicación, formas de comunicación, etcétera, etcétera, han quedado como fuera de tiempo. Así que si te parece vamos a ir a nuestro primer corte, Ale, vamos a hacer una pequeñísima tanda y cuando volvemos seguimos con esto. Ya volvemos. Arquitectos y Servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, Alejandro, estamos acá en nuestro primer programa de Sin Expensas con nuestro invitado Alejandro Sonich. Alejandro, estábamos analizando un poco el tema de la parte política, si vale el término, que, digamos, muchas veces las asociaciones, como que es una palabra que la tienen mal conceptuada, y yo creo que si hay algo que le debemos a estos últimos años de la política kirchnerista, si vale el término, sí, tiene que ver con una recuperación de la palabra política. Sí. Y cuando digo esto, primero me gustaría escuchar tu opinión. Durante 9 años no han pasado en vano en nuestro trabajo cotidiano. ¿Cómo ves vos hoy el tema de la política y relacionada con el tema de consorcios? Vos sabés que yo me estaba acordando de un chiste que me hicieron cuando yo era recién empezaba a despuntar, ¿no es cierto? Cuando recién volvía a la democracia, que me decía, qué curiosa es la palabra política, ¿no? Porque uno tiene la palabra madre, que es una cosa tan hermosa esa palabra, le pone al lado la palabra política y queda suegra. Entonces, claro, ¿sí? En realidad, me parece que estos últimos años ha habido como una recuperación. Probablemente alguno que esté escuchando diga, esto es muy de bajada de línea política. Sí, claro, no van a faltar que hicieras un programa acá. Yo coincido en un montón de cosas y en otras no, pero apoyo. A mí totalmente. No me molesta, pero yo que soy docente hace 20 años en una escuela de periodismo, en el Círculo de Periodistas Deportivos, y hace 10, 11 años yo tenía una generación de chicos como alumnos que cuando hablabas de las elecciones, una de mis materias es publicidad y propaganda, cuando analizamos la propaganda política de los candidatos, y a quién van a votar, la mitad te decía, te ponía una feta de salame, la foto de Bin Laden, en blanco, no, yo no voy a votar, no me interesa. Sí, había un descrédito total con la política, Alejandro. Y hoy, yo estaba leyendo ayer un trabajo práctico que presentaron los chicos sobre cómo comunicaron los políticos en estas últimas elecciones, y vos veías no solo el laburo que hicieron, sino la opinión ya de los chicos. No importa si votaban o no a quién, pero participativos todos, es decir, todos sabiendo exactamente quiénes eran los candidatos, qué proponían, qué se buscaba, qué no. Entonces, uno de los grandes méritos es haber recuperado a una juventud que venía, pero totalmente a los cachetazos. Acá se perdió una generación y media, una generación en la época de la dictadura de los 70 y media generación en los 90. ¿Sí? Con el nada me importa, el facilismo, lo importante es el mejor plasma y, claro, y no importa todo lo otro, ¿no? Entonces, acá la sensación que me da es que se empieza a recuperar una participación, y esa participación de la gente no es solamente en la política, porque vos hablabas. Sí, yo quiero llevarlo ahora al terreno de los consorcios, ¿no? Ahora vamos claro, a llevarlo a eso. Porque el que empezó a entender lo que es participar no se va a dejar arrear como antes, entonces no nos para cuando es la asamblea. Ahí voy a estar, porque yo quiero que determinada cuestión pase en el edificio. Me detengo un poquitito en lo que vos hablabas recién, y fíjate vos el rechazo que ha habido en estas últimas elecciones, Alejandro, el rechazo a estos líderes políticos que no escuchaban a la gente, es decir, vivían en su propio microclima, desde Elisa Carrió, pasando por algunos otros, Dualde, etcétera, etcétera, donde siguieron ensimismados en su propio discurso, creyendo que la gente no vota, no opina, y la gente los dejó que dijeran lo que quisieran, y después en las elecciones, cuando tuvo que poner el voto, puso el voto perdón, puso el voto y castigó a aquellos que no escucharon a la gente. Hay un tema, Jorge, porque tú lo trasladas a los consorcios y te vas a dar cuenta que la dirigencia que tendría que haber escuchado como correspondía hizo lo mismo que estos políticos. Absolutamente. Entonces quedaron sin representatividad. Bueno, ahora vamos a ir y vamos a ir metiéndonos, Alejandro. Por eso digo, para que nadie piense que estamos tapando un programa político. No, no, absolutamente. Si bien existe la opinión política, estamos comparando y poniendo algo tan importante como la política nacional comparado con algo, si querés, local, como puede ser la administración de propiedades. Absolutamente. Y cómo hay similitudes y qué cosas hay que corregir. Mira, la gente hoy en día, Alejandro, tiene esta facilidad y este enorme privilegio de que en estos tiempos podés entrar a cualquier página de internet o podés googlear y podés encontrar perfectamente qué es una asamblea, qué cantidad de votos, qué es un quórum, qué es un mandato, por qué un mandato, con lo cual, digamos, esto obliga necesariamente, por un lado, a los propios administradores a que se capaciten más, pero por otro lado, estos propios administradores que hoy se están capacitando muchísimo más que antes, tienen la problemática de que muchas veces las asociaciones no los representan. No solamente ya no representan a quienes dicen representar, sino que ni siquiera representan esta nueva, digamos, esta nueva camada de administradores que indefectiblemente van a aparecer. ¿Cómo lo ves vos? Ya, yo lo que creo que hay que empezar a cambiar algunas cosas. No es fácil, ¿no? Convengamos que no es fácil. Por supuesto, aquellos que están atornillados a los sillones durante 30 años... les va a costar correr ese de lugar y darle... Lo que pasa es que me parece la misma gente la que los tiene. Vos sabés que me pasó, si querés, te cuento un pequeño ejemplo muy peculiar. Estando en Mar del Plata, yo estuve... Bueno, viajo bastante a Mar del Plata por temas laborales, pero estuve ahora en el preolímpico de básquet, porque se jugó entre agosto y septiembre, y aproveché a hacer unos trámites en el departamento de la familia de mi mujer. Y me encontré con la novedad, digo, ¿cómo puede ser que para pagar las expensas, sí, que por una cuestión de comodidad para los que no viven en Mar del Plata, se cobran cada dos meses, un solo banco y hay que ir al banco a pagar? Digo, perdón, no puede ser que el banco con el que ustedes trabajan no tenga un CBU para que yo haga transferencia bancaria. No trabaja con eso. No me puede decir que no. Sí. Lo tiene el Banco Nación, el Banco Provincia, que son los que están más atrasados informáticamente, ¿cómo no lo van a tener Ecuador? Resulta que después de protestar, ahí me dan un papelito impreso con el CBU de ese banco y de otro banco más, de ese que lo están mirando, donde también tenía su CBU para transferencia. O sea, que lo que quería que le pagaras en efectivo a él. Lo que quería es que uno vaya al banco. Claro, correcto. Teniendo esa cosa totalmente antiquísima. Y anacrónica. Pero anacrónica. Teniendo una... ¿Quién no tiene hoy una computadora en su casa? Estamos hablando de un propietario, ¿sí? Alejandro... Computadora con internet. Entonces... ¿A qué voy con esto? Si uno no participa, si uno no se mete, si uno no exige, no consigue. Los cambios no van a venir solos, absolutamente. Yo creo que hay un natural cambio generacional en lo que tiene que ver con las administraciones de edificios, porque, digamos, al demandar la sociedad una administración mucho más profesional, indefectiblemente salen de escena aquellos viejos y anacrónicos, sistemas de administración que ya hoy la gente los repele, que ya hoy la gente no los quiere. De allí que, digamos, que algunas asociaciones hayan salido, digamos, con los botines de punta, si vale el término futbolístico, en cuanto a que esto de tener que renovar el mandato anualmente iba a dejar en la calle a muchos administradores. Yo te aclaro que en mi caso no tuve absolutamente ningún problema. Y como yo, muchísimos, la inmensa mayoría de los administradores, sí es cierto que aquellos administradores que habían hecho las cosas mal y que, por determinadas circunstancias, la gente no bajaba las amenazas y no los podía remover, ahora los han podido remover. Con lo cual, digamos, me parece que es muy importante, Alejandro, y apunto un poco ahí, y contame vos tu experiencia, que yo creo e invito y convoco a las nuevas generaciones de administradores a que participen. A que participen en las asociaciones en las cuales tienen que participar y que participen intentando modificar estructuras, anacrónicas que en nada favorecen a la propia profesión. ¿Cómo lo ves vos? Sí, pero yo le agregaría algo más, Jorge, porque acá tiene que seguir siendo importante el, como corresponde, el papel de consorcista, y empezar a tomarse en serio la asamblea. No es una pérdida de tiempo la asamblea. En todo caso, hay que ver que actitudes de algunos no hagan que la asamblea sea una pérdida de tiempo. Toda asamblea tiene una orden del día. Buscar que sea la orden del día que realmente sean los problemas importantes del edificio y resolverlos como corresponde. Exigirle a ese administrador, bueno, hay que hacer un cambio en el mantenimiento de los asesores, perfecto, tráeme tres presupuestos de empresas que se dediquen a esto, lo evaluamos y decidimos, y no quedarnos con que el portero no le saca bien brillo a los bronces que están en la puerta, digamos. Sí, y muchas veces, Alejandro, esto que vos decís, yo comparto lo que vos decís, está como digamos, fomentado por las mismas administraciones, que lo que no les gusta es que participen los copropietarios, entonces o no hacen las asambleas, o hacen asambleas con un deslucido temario, con lo cual la idea de que tienen muchas veces algunos, por suerte muy pocos colegas, es que la gente no participe, que no venga a la asamblea, con lo cual, digamos, lo que hay que tratar de revertir es esto, digamos, de que la nueva dirigencia de administradores que están ingresando a la profesión, que tengan otro método de comunicación para poder, digamos, incentivar a la gente a que practique esta participación en la asamblea, Alejandro. Hay una cuestión también que lo hemos repetido innumerables veces, valga esa redundancia, que tiene que ver no solamente con el tema participativo, sino también cómo lograr de que la gente pueda concurrir, cómo lograr que sea algo dinámico y que realmente uno se sienta de que no perdió 3 horas de su vida, ganó 3 horas en beneficio de su propiedad. Hemos hablado de infinidad de cuestiones con respecto a esto, ¿sí? No solo de la participación, sino de cómo encarar una asamblea. Depende exclusivamente o casi de que el propietario le exija, porque, a ver, hay administradores que son responsables, hay otros que necesitan que los exijan, casi todos somos hijos del rigor. Si vos tenés una asamblea que hace la plancha, si vos que sos el dueño no te preocupas, ¿por qué me tengo que preocupar yo? A lo sumo me preocuparé por lo básico, que no haya un accidente, pero después, si vos no querés que se pinte el frente, es el frente de tu casa, no de la mía. Absolutamente. Yo le agregaría esto que vos decís, Alejandro, que me parece que también es importante, es que el propio consorcista se desazne en muchísimas cosas que desconoce. Y para eso, yo le, digamos, sugiero que conozca su reglamento de copropiedad, que conozca cuáles son las funciones del administrador, que conozca sus derechos y que también conozca sus obligaciones. Porque lo que muchas veces suele suceder en las asambleas es que la gente mira su propio ombligo. Entonces baja a las asambleas para reclamar exclusivamente, claro, lo que a él le afecta de la puerta de su departamento. El quinto C anda con taquitos y no me deja. Absolutamente. Dormir. Entonces, en la medida en que se eduque al soberano, como dice algunas veces el doctor Loisi, a quien le mandamos un saludo. Y presentó, después nos vamos a leer 4 proyectos. Sí, presentó unos proyectos muy interesantes. Sí. Pero como para cerrar este tema, Alejandro, me parece que es importante que el copropietario, antes de bajar a la asamblea, se sepa cuál es la finanza del consorcio, cuáles son los gastos, qué se puede reducir, qué se puede proponer, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. De esta manera va a bajar. Y va a poder exigir realmente lo que... Pero va a hablar con conocimiento de causa. Hay un tema que es básico, Jorge, que es el ABC. Y cuando hablamos de ABC, empecemos por el A, que es lo primero que debe hacer una persona cuando adquiere un departamento en un edificio de copropiedad. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Ya le tenemos que decir que los escribanos le entreguen el reglamento de copropiedad. Las escrituras suelen decir, en este momento se hace una entrega, y después el escribano dice, pídasela al administrador cuando compra. No, señor, quien le tiene que entregar el reglamento de copropiedad es el escribano. Estimado Alejandro, se nos ha pasado nuestra primera media hora de programa. Vamos a hacer una pequeña tanda y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, acá estamos de nuevo al aire con nuestro invitado Alejandro Sonich. Alejandro, uno de los, a ver, una de las de los ejes que también pretendemos en el programa es poderle, además de poder discutir un poquitito con nuestros invitados y analizar un poco la información que vamos dando, es sí que haya información que le vamos dando a la gente, que es información de actualidad. Contanos qué tenés, Alejandro. Bien, como primera medida, la gente sabe o debería saber que gran parte del costo de las expensas son salarios y cargas sociales. Sí, entre un 50, 60, 70%. Bueno, resulta ser que en la última paritaria, en lugar del 4,5% de aumento, termina siendo el 8 o 9% de aumento. Bueno, esto es lo que están buscando de implementar el sindicato. Vos sabés que esto dio lugar a que la semana pasada, si mal no recuerdo, la CAPAI, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, hizo una reunión con sus socios donde le transmitió cierto requisito, cierta solicitud que había hecho el sindicato, que era pedir un incremento ahora, en noviembre, diciembre, enero, febrero, de un 4, 4,5%, más una suma no remunerativa en dos tandas, como fue el año pasado. Sí. Con lo cual, bueno, después discutiremos, si te parece, vamos a analizar un poquitito lo que tiene que ver con paritaria, pero la gente salió de ahí convencida de que el reclamo era este. Posteriormente, y debemos agradecer a Claudio García Rivas de Pequeña Noticia, sacó un extra en su boletín muy interesante, donde en reunión con Basigalupo, que es, digamos, responsable de la parte gremial del sindicato, dijo que no, que en realidad lo que ellos le habían solicitado a las cámaras de administradores era entre un 8 y un 9%, no un 4%. Teléfono descompuesto, se dice. Lo que pasa es que si estás hablando de un 4,5 más una suma no remunerativa que ingresa en el salario, esa suma incrementa el ingreso de ese trabajador. Por eso lo tendrías que incorporar dentro de ese porcentaje. Bueno, convengamos que después, todos los años sucede lo mismo, todas aquellas sumas no remunerativas terminan en la próxima paritaria, terminan quedando como fija. Pero obvio, a mí es lo que primero que nada me gustaría dejar en claro, Alejandro, independientemente de este reclamo, que si te parece, dada esta información, están en negociaciones las asociaciones de administradores y el sindicato, la federación, mejor dicho, en esta pulseada, si vale el término, de qué incremento darle a los encargados de edificio. Seguramente vamos a tener alguna información a la brevedad, la iremos digamos exponiendo en los programas sucesivos, pero lo que me gustaría analizar un poquitito contigo, Alejandro, es primero que yo he sostenido y sigo sosteniendo que el encargado de edificio es un trabajador, con lo cual me parece perfecto que el sindicato defienda a su trabajador y defienda los derechos del trabajador. No, sí, solamente, no solamente no tenemos nada en contra de los encargados saben que gozan de mi prestigio y de mi respeto. Por supuesto, no todo el mundo se comporta de la manera, pero digamos, para hablar en términos generales, defendamos al trabajador, que es un laburante. Quienes sí me parece que están en el lugar donde no deben estar son las asociaciones de administradores, que son las que están en paritarias. Exacto. Esto es lo que venimos diciendo históricamente. Lo decimos nosotros, lo dicen las asociaciones de consorcistas. Ahora, ¿sabes qué? Las cámaras y las asociaciones de administradores no quieren saber nada de la paritaria. Sí. Siguen insistiendo que quieren estar en paritaria. Y el sindicato que se sienta a negociar con quien no corresponde. Bueno, el sindicato va a buscar, Alejandro, su mejor conveniencia. Esto está muy claro. Si yo soy empleado de una automotriz, voy a hablar ¿con quién? Con la automotriz. Absolutamente. ¿Sí? No voy a hablar con el que compre el auto. Absolutamente. Bueno, o con el que maneja el auto. O el que maneja el auto. Acá es lo mismo. Si hay que hacer, porque el sueldo, por eso yo hice al principio, cuando empezamos este segmento, hablé de que te pregunté a vos, el 50, 60 y hasta 70% de las expensas son sueldos y cargas sociales. ¿Esto qué significa? Que cada copropietario paga el sueldo del trabajador. Por ende, es el copropietario quien debe sentarse en la mesa de paritarias. En todo caso, las cámaras, como agente técnico, digamos, y asesor de los propietarios, no de los sindicatos, debería acompañar, ¿sí?, con, si querés, con voz, pero no con voto, a... Claro, pero lo llamativo, mirá, vos sabés que José Hernández decía, ¿no? No Jorge Hernández, José Hernández, no sé. Martín Fierro, decía, cuando los hermanos se pelean, los devoran desde afuera. Es decir, si los consorcistas y las asociaciones de consorcistas no están unidas, no están mancomunadas, no están cohesionadas en ser ellas las que participan en paritarias, obviamente las asociaciones de administradores que no quieren largar absolutamente el tema de paritarias, le recordamos a la gente dos temas que son importantes, Alejandro. Cuando se trató la 3254, que es la famosa ley Abrevalla, que algunos la conocen como la ley Abrevalla, para que un grupo de legisladores que de alguna manera respondían a Víctor Santamaría, no iban a votar esa ley si no se bajaba, creo que era el artículo 14, si no me equivoco, que era el tema de paritarias. Con lo cual, sacado ese artículo, la ley, no hubo ningún problema, la votaron. Obviamente, cada vez que se toca el tema de paritarias, tanto sea la gente del sindicato como la gente de las asociaciones de administradores, no quieren saber nada de dejar de firmar paritarias. Primer punto. Segundo punto. Vos sabés que yo hablé con uno de esos diputados, a ver, no importa quién en este momento, y me dije, ¿dónde vivís? Vivía por Palermo, ahí límite Palermo-Recoleta. ¿Vivís en casa? No, en edificio. ¿Qué tal tus expensas? Sí, son caras, la verdad que a veces... Digo, ahora yo tengo una pregunta. ¿Vos dejás que otro negocie lo que vos pagás? No te entiendo. No, lo que pasa que... No, a mí no me enrosques. Claro. Sale de tu bolsillo el sueldo del encargado, pero resulta que la negociación del aumento de sueldo del encargado no lo manejás vos, lo maneja otro que no vive ni es dueño del edificio donde vos vivís. No te entiendo. Mirá, pero más grave que eso, Alejandro, en algún punto, es quiénes representan a los consorcistas. O sea, 2,5 millones de consorcistas están representados por 3 asociaciones de administradores. Claro. De estas 3 asociaciones, una es WADI, sello de goma, si lo hay, exacto, no existe, son 10 administradores. Donde aumentó la cantidad. Sí, no sé si habrán aumentado, pero la última, por lo menos la anteúltima asamblea ordinaria de renovación de autoridades y demás, eran 5 personas, 6 personas. Se renueva entre ellos. Con lo cual, imagínate que esto es un sello de goma, absoluta falta de representatividad. La otra cámara, ayer, lo dicen hasta el cansancio distintas asociaciones de consorcistas, lo dice Jorge Hernández, lo dicen distintos medios, es una asociación de administradores íntimamente ligada, o por lo menos muy ligada, al sindicato. Con lo cual, de 3 votos ya 2, el sindicato tiene a favor. A favor. Con lo cual, quienes algunas veces han disentido y los últimos convenios no han firmado, es CAPAI. Ahora, CAPAI, en las últimas reuniones que ha tenido de comisión directiva y de invitación a los socios, tampoco quiere dejar de participar en paritarias. ¿Me explico? Sí. Con lo cual, es evidente que hay un interés de las asociaciones de consorcistas de participar en paritarias. Es una vieja lucha, vieja historia que hemos venimos charlando hace mucho tiempo con personas como el doctor Loisi, como el doctor Bergenfeld, que defienden los derechos de los consorcistas. Acá, hasta que no se implemente por ley de que algún legislador tome la posta que va a dejar el 10 de diciembre Sergio Abrevalla, que se va de la legislatura. Correcto. Y le hago una reforma a esa ley para que, en definitiva, sean los consorcistas los que negocien paritarias con los gremios, con el único gremio en realidad. Ha habido presentaciones y el ministro Tomada ha dicho de que él, digamos, que los consorcistas no tienen representatividad como tal. Porque no hay ninguna, nada que los agrupe. Bueno, hubo algo relativamente fallido, Alejandro. Te cuento a vos y le cuento un poquitito a la gente. El doctor Nopov, que es digamos, el titular de una federación de consorcistas, tuvo un acercamiento bastante particular a la gente del sindicato. Había habido como conversaciones donde, en principio, digamos, había como cierta apertura de parte del sindicato para que sea esta federación la que representara a los consorcistas en paritarias. A partir de allí hubo, por supuesto, determinada repercusión en las otras asociaciones de consorcistas, donde de alguna manera no querían quedar, digamos, por afuera de la firma de eventuales convenios en paritarias. Salió el doctor Nopov a decir públicamente de que él entendía que los consorcios deberían estar agrupados o asociados o federados por una mínima cuota. Con lo cual, los consorcistas y el público en general tiene cierto rechazo a que nuevamente el consorcio tenga que pagar a, digamos, a una federación para poder participar en paritarias. Pero de último, esta es una decisión que tendrán los propios consorcistas si quieren pertenecer a esta federación. Sí, lo que pasa, hay un tema, Jorge. Sí, te digo, cierro con esto, sí. Alejandro, perdóname, de que esto causó muchísimo malestar en distintas asociaciones, muchísimo malestar entre la gente, y la gente volvió a ver como la pata de la sota de que esto era un negocio, digamos, donde iban a ingresar. Vos multiplicá un pesito por unidad multiplicado por 2,5 millones de consorcistas que hay, imagínate que estamos hablando de muchísima plata. Y me parece que eso terminó espantando aquellas expectativas que tenían, digamos, algunos consorcistas de ser representantes de paritaria. Te escucho, Alejandro. Sí, igualmente acá hay un tema que es, yo diría que es básico, porque para pertenecer a las cámaras, los emisores tienen que pagar una cuota. Absolutamente. ¿Y de dónde cree la gente que sale esa cuota? Y bueno, probablemente en algunos casos esté relacionado con los ingresos que tiene, léase honorarios de honorarios. No todos calculo que hacen eso, o lo disfrazan para. A lo que voy es, vos querés pelear realmente por lo que te corresponde, vos querés que la discusión del salario con el empleado que tenés en el consorcio, que es el encargado, ser vos quien decide de alguna manera, bueno, pagale al que te representa. Y el que te representa tiene que ser una suerte de cámara, liga, asociación, llamarlo federación o como le quieras llamar. Que tiene que vivir, porque tiene que tener un lugar físico, con un teléfono, con una computadora, con una secretaria, con un empleado administrativo, tiene que vivir. Vos decís, mira, pero ¿qué negoció un peso por cada consorcista? Y son 2,5 millones claro, mensuales, ¿no? Pero si eso se regentea bien y decís, bueno, perfecto, entonces vos tenés 80.000 consorcios en Capital Federal, entre 80 y 100.000, 90.000, sí. Bueno, con que paguen 10 pesos cada consorcio, no sé si serán 50 centavos por unidad. Sí, podés mantener esa asociación que te represente, pero aparte, auditada. Yo entiendo a dónde vas y me parece razonable. Y de última es una decisión que tienen que tomar los propios consorcistas. No voy a entrar en ese terreno porque creo que es algo que le compete exclusivamente a los consorcios. Si ellos quieren tener una federación, aportar a la federación, me parece perfecto, el dinero es de ellos. Lo que no me parece perfecto, Alejandro, es esta insistencia de las cámaras de administradores que pretenden seguir estando con el desprestigio que eso nos ocasiona, con los insultos que recibimos diciendo ustedes son los que negocian, entre comillas, por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con lo cual van a tener más desprestigio que los abogados? Con lo cual, Alejandro, digamos, nosotros vamos a salir a escuchar a la gente en la calle, vamos a salir a escuchar a los administradores que supuestamente, según dicen algunas asociaciones, quieren estar en paritaria. Yo te puedo garantizar que con administrador que hablo no quieren saber nada, quieren que salgamos de paritaria ya. Pero eso es muy la gallina, lo dice Adrián Ilarza, lo dicen un montón de administradores, hay que salir de paritaria ya. Déjame hacerte abogado del diablo, Jorge. A ver, vamos a suponer que milagrosamente mañana se juntan las tres cámaras y dicen salimos de paritarias. Correcto. No, Entonces, ¿quién negocia el aumento del salario de los...? Bueno, a ver, hay distintos planteamientos. El doctor Noisy tiene una idea, de que el Estado sea quien, digamos, diga cuánto tiene que incrementarse o no el salario del Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo específicamente. Perdón, cuando hablamos de Estado, estamos hablando del Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires o el de Nación. No, el de Nación. Claro, porque acá tenemos periodo central en Rosario, en Córdoba, en toda la costa argentina. Esto en base a la 1512. Absolutamente. Bueno, hubo proyectos de modificación, lo iremos planteando y analizando en distintos programas, pero a lo que iba, Alejandro, es que, de última, será el propio consorcista o las propias asociaciones de consorcistas que quienes tengan que sentarse a negociar sí o sí. Yo creo que esto, y con esto, si te parece, cerramos este bloque, Alejandro, yo creo que esto es una tarea pendiente que tienen las asociaciones de consorcistas. Creo que el 2012 tiene que ser un año de bisagra en esta situación, y creo que el 2012 tiene que ser el año signado de que paritarias no esté más en manos de las asociaciones de administradores. Dicho esto, Alejandro, vamos al último bloque de nuestro programa, Sin Expensas, y ya volvemos. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, Alejandro, nuestro último bloque de este primer programa. Estamos con Alejandro Sonich, amigo personal, periodista especializado en deportes. Contanos un poquitito, Ale, ¿qué estás haciendo en deportes? Y en deportes, relacionado, bueno, con básquet, ¿no? Sí, exacto. Ya hace ocho años, esta es la octava temporada que relatamos los partidos del Club Obras Sanitarias. En mi caso particular, entré en la segunda temporada como jefe de prensa del club, así que bueno, estamos dándole duro y parejo, por suerte, en un deporte que es apasionante, sin dejar de mirar la parte política, ¿no? Con la nueva metrópolis.com seguimos cubriendo lo que es política de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a tener dentro de poco el segmento de administración de propiedades manejado por vos. Bueno, ahí tiene la gente el espacio. Nueva Metrópolis. La nueva metrópolis.com. Bueno, pueden ingresar y verlo por ahí. Y lo que es básquetbol, la zona pintada.com, portal que ahora, el 10 de noviembre, cumple 10 años. Felicitaciones. Yo no me voy a extender mucho en el tema deportivo. Mi amado San Lorenzo no está pasando precisamente un buen momento. Felicitamos a aquellos que sí tienen un buen momento. No los vamos a nombrar por cábala. Mi corazoncito está con San Lorenzo. Alejandro, lo que sí me parece interesante es hablar sobre el registro público de administradores y algunos proyectos que el doctor Osvaldo Loisy, presidente de la Asociación Liga del Consorcista, ha planteado. Sí, acá hay algunos proyectos bastante interesantes. Uno es la informatización del registro. Uh-huh. Este proyecto tiene como objetivo fundamental es agilizar las tareas del registro y hacerlo un ámbito de control público útil para toda la comunidad consorcial. Para ello se propuso la presentación online de todas las gestiones por parte del administrador, el acceso a la información de forma pública y irrestricta por parte de los interesados, y la posibilidad de hacer denuncias y el seguimiento de los trámites por internet. Bien, le contamos a la gente, para aquellos que no estén muy enterados del tema, por supuesto pueden entrar a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber ahí una entrada al registro público de administradores, pueden chequear si su administrador está correctamente matriculado, si está en vigencia, si ha tenido sanciones, etcétera, etcétera. Pero algo que es muy importante dentro de este proyecto que le ha presentado el doctor Loisy al Registro Público de Administradores son tres o cuatro variantes que son interesantes, Alejandro. Primero, que los administradores no tengamos que ir digamos, directamente y en forma personal o a través de algunos empleados nuestros a tener que hacer trámites. Esto me parece que es una muy buena noticia, digamos, que ojalá que se pueda concretar, de manera que los administradores podamos ingresar con nuestra clave y podamos hacer altas de edificios, bajas de edificios, presentaciones de distinto tipo, que las podamos hacer por internet. Yo creo que esto agilizaría mucho y de alguna manera ahorraría tiempo para el administrador. El tema de las gestiones online habla de acuerdo al proyecto del administrador, poder prestar su declaración a otro que estabas planteando vos recién. Lo mismo que el acceso a la información, Jorge. La iniciativa aclaró que la documentación que el administrador presente ante el registro resulta protegida por la ley de habeas data. Claro, ahí hay un tema que es interesante analizar, Alejandro, que es la información a la que muchas veces quieren acceder los consorcistas y de alguna manera el registro público no puede darlo. Por un lado, porque, como vos bien decías recién, está esta restricción de habeas data, donde hay una protección de esta información que muchas veces los administradores entregamos al registro, el registro público. Pero por otro lado, sí es cierto que hay determinada información que muchas veces los propietarios quieren tener y que no tienen forma de accederlo, o que bien tienen que recurrir directamente y en forma personal hasta el registro público de administradores a buscar esta información. Lo que dice este proyecto es poder facilitar el acceso a esta información de parte de los consorcistas entrando a través de alguna registración previa que hagan. Bueno, para las denuncias, en este caso puntual, está previsto en el proyecto que envió Loisi, que es, primero, el interesado debería presentarse por única vez al registro para hacer una inscripción. Estimo aquí le darán un nombre de usuario, que en general es el documento, y un password, ¿sí? una clave de acceso. Y después sí, al presentar todos los datos que sean, puede ser documento o pasaporte, en el caso de los extranjeros que estén, sean propietarios o algo o demás, ahí se va a verificar el domicilio, el real, y a partir de allí, bueno, también va a servir como domicilio virtual para todos los efectos legales, y va a haber una dirección de correo electrónico. A partir de allí, con el usuario y la clave de acceso, el propietario va a poder ingresar al sitio web del registro y cargar la denuncia que crea correspondiente, la cual deberá permitir la incorporación de archivos adjuntos con los elementos probatorios. Supongamos, no sé, hay un reclamo por grietas en un balcón y el administrador no dijo nada. Foto. Claro, de todas maneras, Alejandro. Digo, se me ocurre. Lo que la gente puede denunciar está muy especificado, sí, en la 354. No es que puede denunciar cualquier cosa. Hay otros lugares donde la gente debería reclamar determinadas cosas. Pero sí es cierto que aquellas cosas que pueda reclamar y que sea, digamos, procedente hacerlo, que la gente no tenga que movilizarse, gastar plata en un boleto. Hay mucha gente mayor. Me parece que en este sentido es una muy buena noticia de aprobarse este proyecto. Le recordamos a la gente, estamos hablando de un proyecto de que la gente pueda acceder a estos datos informativos a través de internet. Alejandro, nos van quedando pocos minutos. Me gustaría que hagamos una pequeñísima recorrida sobre el tema del Colegio Público de Administradores. Te cuento y le cuento a la gente que ya en la provincia de Buenos Aires hay un proyecto que está preaprobado de la creación de un registro público de administradores, al igual que está en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, es un buen dato. Han, de alguna manera, el Estado, que creo que estos últimos años, digamos, tiene mucha más injerencia que la que tuvo en los años donde las privatizaciones reinaban en la política nacional. En este sentido, digamos, va a haber en la provincia de Buenos Aires un registro similar a este. Todavía no está firmemente aprobado, lo aprobó senadores, falta que lo apruebe diputados, pero estamos en ese camino. Frente a esto, ¿qué va a pasar con el Colegio Público de Administradores? Bueno, acá lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires se da una problemática. Se dan situaciones que son diferentes a las que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Porque en la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando que tenemos 80.000 consorcios, de los cuales el 95% son, en general, viviendas, oficinas y demás. Cuando hablamos de provincia de Buenos Aires, se empieza a venir otra situación, no solo la vivienda, los departamentos de uso temporal. Yo contaba el caso de Mar del Plata, pero está Mar del Plata, el municipio urbano de la costa, absolutamente, Bahía Blanca, hay muchos lugares, porque en las localidades del interior hay algunas importantes, si querés La Plata, ¿sí? Que puede ser similar a Buenos Aires, sí. Pero después en lo que es el interior de la provincia no tienen tantos edificios, ¿sí? Ahora, vos te vas a ciudades como Mar del Plata, Pinamar, Necochea, todo lo que es provincia de Buenos Aires, ¿eh? Donde hay mucho departamento de alquiler temporal para las vacaciones, que tienen otra problemática, ¿sí? Otro desgaste, los departamentos que están en Mar del Plata, mire, es una tontería. Ustedes habrán visto los porteros eléctricos de la costa, uh-huh. Tienen todos una tapa de vidrio. Claro, sí, sí, no, para protección de salitre. Es otro trabajo que se hace ahí, me parece, y es mucho más importante el seguimiento al administrador, así, porque el trabajo es más arduo, aunque no viva gente muy seguido allí. Hay como, digamos, opiniones y deseos malintencionados de que no funcione el registro público de administradores y de esa manera poder, digamos, pugnar por la creación del colegio público de administradores. La diferencia, obviamente, es que hoy está de alguna manera controlado por el Estado, en este caso la Gobernación de Buenos Aires, cuando se habilita el de provincia por la provincia, pero lo que pretenden asociaciones de administradores, y yo también, con cierto recato en esto, creo que hoy probablemente no están dadas las circunstancias como para eso, pero digamos, van a ir detrás de la creación del Colegio Público de Administradores. El tema es que, digamos, me parece que los registros públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires van a seguir existiendo, de manera que la idea que podían tener algunos algunas ideas medias alocadas de que la idea era armar el Colegio Público de Administradores para dar de baja los registros públicos, esto de que nosotros somos buenos y nos vamos a controlar a nosotros mismos, me parece que eso es lo que la gente no le cierra. El ¿no? registro público lo maneja el Estado, en cambio los colegios son autónomos. Sí, vos sabés que estos son todos elementos de negociación. Yo creo que, llegado el caso, va a ser un buen elemento de negociación entre las distintas partes, donde alguna de las partes dirá, bueno, no estamos más en paritaria, pero denos el Colegio Público de Administradores. Creo que va a ser pautas de negociación entre las distintas partes de propiedad horizontal. Lo iremos analizando a lo largo del año. Y se nos fue el programa, Alejandro. Yo te agradezco mucho que hayas estado en este primer programa. Un placer. Quiero nuevamente agradecer a todos aquellos que hacen posible, digamos, que uno pueda estar al aire. Agradecer a nuestros oyentes que nos esperen el próximo jueves de 16 a 17. Nos pueden ver, va a estar el programa puesto en la página de consorciostv.com. Y a futuro habrá Facebook y Twitter como para poder intercambiar con la gente opiniones respecto de lo que tiene que ver con este apasionado tema de consorcio. Para mí un placer, porque aparte estuve en lo que fue la primera radio en la que salió la ley en la zona pintada, hace 8 años ya, no estaba acá físicamente, estaba en otro lado, pero sí lo tenía Ariel Guerrero en la operación técnica, estaba Julio, estaba Norato, así que para mí siempre es un placer venir a Onda Latina, así que es doble el gusto de haber vuelto para acá. Nuestro cariño para ellos, nuestro cariño para los oyentes, y si Dios quiere nos despedimos hasta el próximo jueves. Espero que le hayan pasado bien. Mandame un beso a Alfredo y a José. Ahí está, obviamente, un beso para ellos también. Gracias. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos.